Cuando uno va religiosamente cada año a ver la más reciente película de Pixar, uno puede esperarse una obra bastante cuidada con una historia sólida. Después de todo, una cinta animada lleva más tiempo en producción que una de acción real, por lo que uno sabría si vale la pena o no tomarse todo este esfuerzo. Aunque claro, ahí tenemos una que otra historia mediocre de DreamWorks o cosas como Telgo. Guess what that one was. Annoying. En esta ocasión, las expectativas sobre la cinta Up estaban, válgame la expresión, altas. Especialmente considerando que con Ratatouille y Wall-E, Pixar demostraba que podía mejorar sus productos y entregarnos personajes entrañables, hablaran o no. Tal vez por eso, en sus trailers, Pixar nos comentaba más sobre las películas que nos había entregado anteriormente y no tanto sobre lo que nos presentaría ahora. Pero eso no significa que no tenga nada que mostrarnos sobre el presente. Carl Fredricksen, Edward Asner, desde niño siempre fue inspirado por las aventuras de exploradores como Charles Muntz, interpretado por Christopher Plummer. Y es que este afán lo llevó a conocer a quien sería el amor de su vida, su querida Ellie. Igual de interesada en la aventura, aunque un poco más parlanchina que él. Ambos transcurren felices sus vidas, aunque ya en la vejez se dan cuenta que jamás viajaron, como habían planeado desde niños, a América del Sur. La cual, como saben, es igualita a América, pero en el sur. Tratando de remediar la situación, el viejo Carl compra boletos de avión para así cumplir su sueño, pero Ellie enferma y fallece. Es ahora en un mundo en donde se siente fuera de lugar, especialmente ahora que no tiene a su pareja al lado, que Carl decide aprovechar su experiencia como vendedor de globos para amarrar una enorme cantidad de los mismos a su casa y así irse, con todo y ella, a cumplir el deseo de su fallecida esposa. What was that one? That actually sounded pretty good. That wasn't me. You got a runaway in terror badge? No. Time to earn it! Mientras que la historia parece ser increíblemente sencilla, el desarrollo es sensacionalmente placentero, dejando en claro que si los talentos de Pixar saben algo, es narrar de manera efectiva sus cuentos. Antes de verla, honestamente no esperaba mucho, sobre todo porque los trailers no mostraban detalles. Pero en su desarrollo, al encontrarnos con una jauría de perros parlanchines capaces de volar aviones, o perseguir ardillas, uno de los héroes de la infancia, del buen Carl, o incluso al niño explorador metiche pero bien intencionado, son cosas que le dan una vida especial a nuestro envejecido estelar. Thanks again for saving my life, Mr. Fredricksen. And now for the perfect snipe bait. No animal in the entire universe can resist chocolate. Whoa! Help! La narrativa es hermosa. Confieso que chillé en varios momentos de la cinta, siendo tal vez uno de los más emotivos el que aparece al principio cuando vemos la vida de Carl y Ellie juntos. Los personajes llegan a ser increíblemente cercanos, haciéndonos olvidar que hay planteamientos lógicos que no deberían de funcionar. ¿Cómo puedes elevar una casa de 2 pisos por los aires con globos llenos de helio hasta llegar al sur del continente? No importa, ya que es el pretexto para que se desarrolle verdaderamente la trama. Podría hablar horas y horas sobre todos los detalles que me gustaron sobre Up, pero el mayor fue la enorme y agradable sorpresa que me llevé al verla. Así que prefiero no contar más y simplemente recomendarla. Tal vez no sea la mejor cinta de Pixar, pero es una cinta de Pixar, lo cual hace ser superior al 80% de lo que pueden encontrar en cartelera en este momento. Tal vez mi única queja es que para poder ver la cinta en su idioma original, uno debe de andar trasladándose a rincones recónditos de la ciudad, pero eso ya no es culpa de los creadores, sino de la pésima distribución que tenemos en nuestro país. A pesar de eso, ¿qué esperan? Vayan a verla en este mismo momento. It looks so chocolatey. Russell, if you... Maybe if I'm really quick. Hey, wait. Oh. You want some? Adventure is out there. It's heading our way. So grab your Scotland goggles. Let's fly. I've mapped out our journey, we're up here to stay. A sunset is our home, a moonbeam we will own. My spirit of adventure is you. Adventure is out there, it's my holy grail. So cannibals and tigers beware. I've made my life's journey to blaze every trail. I've got my arrow fair, the highbrows will be there. My spirit of adventure is you. Freaks of nature span a globe that's too big to deny. With canine guards we'll travel there and spit into their eye. I can't wait another day for my life to waste. adventures. My spirit of adventure is you. Monstrosities larger than a whale. Come with me and we will snatch that giant monkey's tail. Bang, bang, once the smoke has cleared, after all the crowds have cheered, another risky venture, it sure would be the clincher. My spirit of adventure is you. Adventure is out there. Let's crack some champagne. I've hung 100 heads on my wall. To say that I've traveled is far too mundane. Let's grab our affair. A new deal will be there. The spirit of adventure is something to indenture. My spirit of adventure.